busca esperanza, respuestas a su triste caminar. Pero al fin no se han dado cuenta que Cristo a su lado siempre está, envuelto en sus propios temores y nada que les pueda llenar el vacío que su alma necesita. Deseas volver a un lugar. Ven, hay un lugar para ti donde podrás descansar y el dolor ya no existe más. Oh, ven, no te rindas, tú puedes llegar. Te faltan las fuerzas, no desmayes, Cristo volverá. Tomará, limpiará, sanará ese dolor que por tiempo has llevado en ti. No temas, tus temores serán transformados en solo cantar. Cristo vendrá, no lo debes dudar, de tus cadenas Él te libertará. Ven, hay un lugar para ti donde podrás descansar y el dolor ya no existe más. Oh, ven, no te rindas, tú puedes llegar. Vive por fe, hay un lugar mucho más allá del sol.